Así nomás, pues, queridos compañeros, queridos vecinos, vecinos de todas partes del mundo. Estamos comenzando ya la novena temporada de la Contra Babilón. Estamos entrando con todo. Hoy estamos comenzando la novena temporada. Yo enteramente agilado, estuve diciendo todo el momento que era la octava temporada, weón. Eso da a conocer obviamente mi inexperiencia dentro de lo que son las matemáticas. Tengo que estar con los deditos todavía, aunque ustedes no lo crean, cabros. Así que tengo que estar ahí, pero... 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Y ya está ahí el 2020, o sea, la novena temporada, weón. Ahí está la mano, se me había olvidado totalmente. No habíamos enredado pues, dentro de lo que son las fechas, pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que suceden, y son cosas que bueno, que obviamente que ojalá no pasaran, pero que siguen pasando y van a seguir pasando pues, probablemente. Así que nada que hacer, pues, queridos compañeros. Pero bueno, lo importante justamente que ya estamos acá. Estamos ya sintonizando lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, queridos compas. Y para nosotros es bacán. Es bacán, ya hay que decirlo, porque extrañamos justamente poder aparecer en cada una de sus señales. Extrañábamos poder estar ahí en cada una de sus señales. Ya, queríamos estar ahí, bro. Así que eso, compas. Así que bacán. Pero ya estamos justamente, ya estamos en una nueva jornada más, ya, de la Contra Babilón. Así que eso, pues estamos comenzando ya esta novena temporada, obviamente, con una situación bastante complicada dentro de lo que es esta pandemia, obviamente. Me imagino que cada uno de ustedes tiene información con respecto a esto. Información falsa, información verdadera, pero información igual, ya, porque lo que tenemos claro de alguna forma es que obviamente está causando estragos en lo que es esta pandemia, ya, y que no es un chiste, que tenemos que cuidarnos obviamente y tenemos que cuidar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, ya, así que, y más justamente a los abuelitos, que son los más propensos obviamente, que tienen las defensas más bajas, así que hay que cuidarlos igual. Queramos o no queramos, compas, tenemos que hacerlo, tenemos que estar en cuarentena, tenemos que tratar de quedarnos en nuestras casas, las personas que podemos quedarnos en nuestras casas, o porque obviamente hay otras personas que no pueden quedarse. Yo pide licencia justamente para poder quedarme justamente en la casita, porque no tenía la posibilidad de poder quedarme, a pesar de que obviamente ya pronto nuevamente voy a tener que andar ya por las calles de Santiago, ya, así que, pero las personas que tienen la posibilidad de poder quedarse en la casa, aprovechen ya de quedarse. Protejan a su familia, protejan a sus abuelitos, protejan a sus niños también, protejan a todos los que tengan al lado, cabros. Así que tenemos que cuidarnos sí o sí, mascarilla sí o sí, compañeros. Así que tenemos que hacerlo sí o sí, ya, porque obviamente el gobierno no lo está haciendo, ya, el gobierno no está cuidando justamente a la ciudadanía, que de alguna forma nunca lo ha hecho, ya, así que tampoco tenemos que lamentar esto, ya, porque nunca lo ha hecho de alguna forma. Así que siempre nosotros como pueblo, siempre tenemos que cuidar al pueblo, vos. Siempre tenemos que cuidar a nuestro pueblo, así que justamente está en nosotros poder realizarlo, ya. Hay un texto que compartimos por ahí a través de las redes que se llama Rebelión en Cuarentena. Traten de descargarlo, ya, si lo necesitan, justamente solicítenlo, ya. ¿Y dónde lo pueden hacer? Obviamente, bueno, nos pueden escribir a través de las mismas redes sociales o a través del WhatsApp. Funcionamos justamente con el WhatsApp, cabros, todos los días, ya. De hecho, ahora lo tenemos abierto, así que si desean enviar algún, no sé, algún saludo o algo, lo que necesiten, nos pueden enviar a través del WhatsApp, que es +569 42 14 72 47, +569 42 14 72 47, ya. Agradecemos a los compañeros que nos escriben de alguna forma en el WhatsApp, no tan seguido obviamente, pero que nos han enviado material, que nos han enviado afiches, que nos han enviado tocatas, actividades, que nos han enviado música a través del mismo WhatsApp también. Así que eso, compas, todos tenemos acceso a esto, o por lo menos la gran mayoría. Y así que lo importante es que lo podamos utilizar. Tenemos ese teléfono exclusivo del programa, queridos compañeros, así que lo pueden utilizar a través de contrababilón@gmail.com, también lo pueden hacer, o a través de las redes sociales, que es Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón, que es el fanpage, ya, y Caco Contra Babilón el Facebook. Ya tenemos el Twitter también llamado Contra Babilón, pero no lo ocupamos. Es que de alguna forma, cabrón, no tenemos idea cómo se ocupa. Ya, pero bueno, pero siempre decimos lo mismo. En esta temporada, en novena temporada, queridos compas, cambiamos algunas cositas que son leves de alguna forma, porque cambiamos lo que son las presentaciones de los espacios, por ejemplo. No así la presentación del programa y la cortina del programa, que eso lo mantenemos, ya, porque queremos transformarlo de alguna forma en que ustedes escuchen esta cortina o escuchen la presentación y digan, sí, pues el Contra Babilón, pues. Entonces eso tiene que quedar, pues. Tiene que quedar, ya, porque queda en la oreja, pues. Queda en el subconsciente, ya, en el subconsciente colectivo. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que esperamos en algún momento que pueda suceder. Y cuando suena esta música también queremos que quede en el subconsciente de cada uno de ustedes, queridos compas, en el tímpano, porque son las radios cómplices de la Contra. Queridos compañeros, les agradecemos y le mandamos un gran saludo, un gran aplauso a cada uno de los compañeros de las radios cómplices de la Contra Babilón. Probablemente dentro de lo que es esta temporada vamos a ir mezclando también a lo mejor algunos efectos por ahí. Ya nos sentimos un poquito solos, ya, pero así que vamos a ir mezclando algunos efectos probablemente, así que ahí vamos a ir jugando un poquitito con los efectos y todo el tema, pues, igual ya estamos incursionando incluso, cabrón. No sé si ustedes vieron por ahí el video, pero en los videos también, pues, del Facebook y toda la onda, a pesar de que no cachamos mucho, de repente no hallamos cómo pagarlo y todo, pero bueno, pero ahí están, ya, ahí están. Entonces vamos a ir tratando de ocuparlo, porque vamos a ir ocupando todo esto que tenemos acá. Ya, queridos compas, vamos a saludar en forma inmediata, obviamente, como cada jornada, vamos a saludar a los queridos compas de las radios cómplices de la Contra Babilón. Pues, queridos compañeros, por aquí las tenía, aquí la tengo, ya. Vamos a saludar a las radios cómplices. Hay radios que todavía no se han sumado como radio cómplice, pero ahí estamos esperando la respuesta de cada uno de ellos, que son las radios, obviamente, que nos acompañaban en la temporada pasada, ya, y esperando, obviamente, que más radios también se puedan sumar, ya, durante esta temporada. Primero que todo, vamos a saludar, cambiamos totalmente el orden, Radio Placeres, queridos compas, Radio Placeres de Valparaíso, que nos sigue acompañando en un 87.7 de la frecuencia modulada en Valparaíso, todos los días sábados desde las 23 horas, sonando a través de radioplaceres.cl, también, que es su señal online, queridos compas. Luego saludamos a las compañeras del colectivo feminista libertario llamado Casandras, directamente desde Neuquén, Argentina, en la cual seguimos apareciendo en su radio web artesanal llamada Dorugas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana, ya, y con retransmisión también los días domingo a las 12 del día, compas, a través de casandras.org, que la última A, recuerden que es una X, pues, queridos compas. Le dimos el tiro a dos radios ahí, pues, la Placeres y las compañeras de Orugas y Mariposas. Luego saludamos a los compañeros de la Radio Curruf, radiocurruf.org, en la cual deberíamos estar apareciendo ahora, porque estamos apareciendo en directo todos los días miércoles desde las 22 horas a través de los compañeros de la Nehuen. Perdón, a través de la Nehuen, obviamente, en la cual aparecemos todos los días miércoles desde las 22 horas y los días miércoles 22 horas también a través de la Radio Curruf. Y con retransmisión, que ahí nos comentaron los compañeros, no nos habían anunciado, ya, pero con retransmisión todos los días viernes desde las 6 de la tarde a través de la Curruf. La señal del viento. Radio Temblor del Panamá, compas, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo, seguimos sonando a través de la Temblor. Radio Asalto Mata Radio, compas, directamente desde Madrid, Valencia, desde Madrid, España, asaltomataradiorock.com, compas, todos los días domingo desde las 6 a.m., hora de Madrid, y sábado tarde noche por acá, por estos lados. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila on-medioline.cl, todos los días viernes desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo, compas, una tremenda radio que se nos suma durante este año también a la radio cómplices de la Contra Babilón, Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM en Valparaíso. www.radioextremo.cl, perdón, esto es en Viña del Mar, compas, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas sonando a través de la Radio Comunitaria Extremo. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, queridos compas, ahí en Buenos Aires, en la Bahía de San Pablo. Pop. Viernes, sábado y domingo, compas, en horarios rotativos. Tres días sonando a través de la radio libre. Viernes, sábados y domingo en horarios rotados, que pueden ser a las 16, 20 y 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, queridos compañeros, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radiozapote.org. La UCAN Libertaria, que todavía nos sigue bañando, queridos compas. La UCAN, que no ha aguantado, pero harto raro. Desde San Fernando, a través del 87.7 FM, viernes 23 horas, radioucan.caster.fm. Radio Educativa 107.5 FM en Nancagua, desde la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, desde la comunidad de Trelew, Argentina. Todos los días viernes, desde las 20 horas, sonando ahí en la sudaca, pues. Saludamos también a los compañeros de la Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes, desde las 20 horas, sonando para todos los vecinos de Rancagua y el mundo. Sonamos también a través de la Radio Chapita FM, Radio Chapita desde Montevideo, compas, en el barrio Nuevo París, 88.5 FM, todos los días sábados desde las 21:30 horas. La Chapita FM, 885.caster.fm, La Chapita. Y por último, queridos compañeros, tenemos a la Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, sonando a través de radiojgm.cl, jueves 18 horas, jueves 18 horas, en la cual aparecemos en la Juan Gómez Milla. Así que eso, compas, como les comentábamos, esperamos obviamente seguir apareciendo en alguna de las otras radios que nos cobijaban la temporada anterior, pero todavía no nos confirman horario, ya todavía no nos dicen nada, así que, bueno, eso, compas, les agradecemos obviamente que nos puedan confirmar, y obviamente si nos confirman si sí o si no, les agradecemos igualmente, porque obviamente tenemos que ser agradecidos, compas, eso es importantísimo. No solamente en el programa, sino que a nivel personal, a nivel de vida, compas. Uno tiene que agradecer lo que tiene, ¿ya? Siempre tiene que agradecer lo que tiene y siempre tiene que pensar de que siempre hay personas que lo pasan mucho peor que uno. Nunca ahogarse en un vaso de agua. A pesar que es bastante cliché todas esas frases, pero es así, compas. Esto es Iguana, que es una tremenda bandota de aquellas, ¿ya? Una tremenda bandota, siempre bañando justamente en diferentes actividades que realizamos con la Contra Babilón, cuando no estábamos encerrados, ¿ya? Cuando no estuviéramos encerrados. Ya, compas, esto es Iguana con el tema Desalambrar, que es lo nuevo del 2019, ya, pero es lo nuevo de Iguana. Y luego vamos a sonar con Banda de Pelos, del disco Cumbia y Rebeldía, El Grito de la Calle. Hoy, a propósito, sonó Sonor Insurgente, ya, con el primer tema que sonó era Sonor Insurgente con el tremendo tema Capucha. Y ponga la capucha, suplendo tu pueblo que lucha, buen tema. Iguana, entonces, y Banda de Pelos sonando en la Contra, ya comenzamos, póngale play, pues, y póngale compartir. Si nos han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Me pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar. La tierra es nuestra, tuya, de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiero oír, le aseguro que es un gringo, un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar. La tierra es nuestra, tuya, de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar. La tierra es nuestra, tuya, de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Víctor Jara, presente. María de Juan y José. Ya, queridos compas, ya estamos de regreso. Recordadles justamente de que, bueno, estamos en una, como les comentaba, estamos en una situación complicada, obviamente, el tema de la pandemia. Obviamente seguimos en rebelión, solamente que estamos guardados, ¿ya? Pero esto continúa, compas. Obviamente esto no se ha terminado. Y de hecho estoy absolutamente seguro de que esto se viene, pero con más power. Se viene con más Nehuen. Se viene con el doble de Nehuen justamente cuando ya termine lo que es este tema de las cuarentenas, este tema de la pandemia. Y así que va a terminar esto, ya, y Piñera se va a ir cagando justamente, va a estar en la raja. No solamente él, sino que todo el gobierno completo, ya. Así que eso ya lo tenemos seguro de que va a ser así, compas, y confiamos de que va a ser así. Ya, no solamente confiamos, sino que será así, queridos compañeros, porque tienen que salir, porque tienen que irse todos, que se vayan todos, y se viene la revuelta, pero con más fuego que nunca. Obviamente seguimos, vamos a seguir entregando música, entregando audios con respecto justamente al tema de la revuelta, junto con eso también con todo lo que ha sucedido, todo lo que está pasando con la actualidad, ¿ya? La actualidad social, obviamente, ¿ya? Así que eso también lo vamos a tener. Seguimos obviamente con los audios contrainformativos que muchas veces entregan, bueno, siempre, no solamente muchas veces, sino que siempre entregan una información más fidedigna de la que nosotros mismos podamos entregar, ¿ya? Tenemos que seguir recalcando para usted vecino, usted vecina, que a lo mejor se ven recién adecuando y escuchando lo que es el programa Contra Babilón. Hay que recordar de que no somos un programa contrainformativo totalmente. Entregamos contrainformación, entregamos audios contrainformativos, entregamos información independiente que es contrainformativa en el sentido de que siempre es una información que no va a encontrar en los medios convencionales de comunicación, sino que solamente a través de los medios libres de comunicación, medios autónomos, independientes, ¿ya? Que entregan justamente una libre, que practican justamente lo que es la libre comunicación, ¿ya? No solamente la comunicación de mercado, que es justamente lo que utilizan los medios convencionales de comunicación, llámese de esa forma, ¿ya? Así que no entregamos una comunicación que va directamente relacionada con los empresarios, con el lado del que entrega justamente esa información. Nosotros somos autónomos, somos independientes y entregamos una información social que para nosotros obviamente es la que es, ya, porque está ahí, es la que está en la calle, es la que nos vamos enterando de situaciones justamente que son cosas cotidianas en muchos aspectos, pero que no la entregan obviamente los medios convencionales. No sé si me entendieron alguna weá de lo que dije, ya, igual soy un poco enredado con eso también, querida vecina, querido vecino, también para que vayan entendiendo eso. Ya cometemos muchísimos errores, ya, así que, pero lo importante obviamente es que la música habla por nosotros, que es lo importante, la guinda de la torta. Compas, esto es Mauricio Redolés. Vamos a ir a escuchar el tema de La Turba. Este es uno de los últimos temas que sacó Mauricio Redolés en el 2019, con respecto justamente a lo que es el estallido social, como le llamaron, ¿ya? Vamos a ir a escuchar este tema, La Turba. Y luego vamos a escuchar a Homer, vamos a ir a escuchar La Gente Despertó, que también obviamente viene con el tema de Chile Despertó y que seguimos despiertos, solamente que estamos guardados, estamos esperando el momento de poder salir y disparar, pero el triple, bueno, el cuatriple, no sé, cuatriple se le llama, ¿no? ¿Cuatriple? No sé si estoy bien o no. Pero bueno, pero 3-4 veces más de lo que se disparó desde el 18 de octubre, ¿ya? Así que, compas, vamos a la música entonces y continuamos. Después vienen audios contrainformativos. Y en la ciudad del Mapocho, Piñera comía pizza y todo le daba risa. Fantía no se despertaba, mandando gobierno a la cresta. Se falsean las noticias por la prensa amarilla. Daba la ayuda asesina de Paco, Milico y Medina. La turba baila rumba, invita a los choferes también a bailar y pasar. Y este baile es para la Carla Rubilar. Una grave violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo centenas son los que pierden un ojo por los balines y los pacos. Y esos crímenes para el gobierno son solo hechos aislados que los tienen sin cuidado. Que los tienen sin cuidado. La turba turba, la turba, la turba baila rumba y no se enturbia y nada la perturba. El cielo se derrumba mientras tanto el caburga evaden los impuestos, lo hace el mismo presidente. Tiene tremendo puesto, al bolsillo se echa un resto, evaden sus deberes, la turba ricachones, los pijes y los cuicos, en el ojo meten pico. El cielo se derrumba y en caburga se masturba. Las cacerolas anuncian que este Chile despertó, la dictadura ya no, oye Piñera renuncia. El problema es la evasión, BIM no me hace la tarjeta. El problema son las viejas que ahora piden su pensión, porque darle educación, si eso no les hace falta. Las aguas son de las patas, condenla con su bullicio. Solo quiero beneficios por nuestra linda clase alta. Por nuestra linda clase alta. Hicieron esto que le queda para aislar las poblaciones, porque son tipos mejores. Noticias de la moneda, protesta en la Alameda, muertos callan las noticias, quedan verdades ficticias que nos muestran la verdad y queda impunidad contra el pueblo y la justicia. Los pacos jalan mentolato y los milicos clohidratos, que el pueblo jala sus mocos con la bomba lacrimógena, que de la derecha es su principal arma ideológica. Y el planeta se sorprende con este Chile que prende y da su pueblo despierto a la libertad. Baila rumba y no se enturbia y nada la perturba. Y el cielo se derrumba mientras tanto el caburga el pico se masturba. La turba, la turba, la turba, la turba, la turba baila rumba y no se enturbia y nada la perturba. Y el cielo se derrumba mientras tanto el caburga el pico se masturba. La turba, la turba, la turba, la turba, la turba baila rumba y no se enturbia y nada la perturba. Y el cielo se derrumba mientras tanto el caburga el pico se masturba. La turba, la turba, la turba, la turba, la turba baila rumba y no se enturbia y nada la perturba. Y el cielo se derrumba y el tronco se caburga, el pico se masturba. La turba, la turba. Hemos vivido días tristes y difíciles. Sigue escuchando. Reconozco Contra Babilón. Y valoro el derecho de todos los chilenos y chilenas a manifestarse pacíficamente. Pensaban que éramos sumisos, pero no hemos levantado. Todo el pueblo ha despertado, con más fuerza hemos gritado. Basta de abuso milico, privilegio para los ricos. Hoy la gente se organiza y deja fuera al político, que es traidor de esta nación y vende patria. Un sistema que avala la desigualdad que aumenta a gran escala. Nos cansamos de miseria, nos aburrimos de migaja. Se abrieron las alamedas y hoy mi pueblo se levanta. El pueblo se cansó, no quiere seguir el juego. Ya no compra tu discurso que levanta nuestro miedo. Si hay que eliminar algo en esta sociedad, es tu ego de maldad ante la verdad. Un ciego se perdió la libertad, humanidad desprotegida, quitando dignidad, pero la gente está unida. Militares en las calles, escarbando heridas, no nos detendrán, la paciencia está perdida. No fueron 30 pesos, fueron más de 30 años los que estuvimos aguantando todos sus engaños. Saquearon nuestra tierra, quisieron callar bocas. ¿Quieres darnos migajas? Hijo de puta, te equivocas. Tendrá que ofrecer algo mejor, no hay tregua ahora que Chile despertó. Quieren callar con balas este inmenso valle, pero no hay vuelta atrás, ya salimos a la calle. El pueblo despertó, la gente se cansó de jubilaciones malas, malas, malas. El pueblo se cansó, la gente despertó de los sueldos miserables bajos. El pueblo despertó, la gente se cansó de vivir el día a día y que no te alcance. El pueblo se cansó, la gente despertó de que me falte la pega, abajo los impuestos. No le crea a la tele porque la tele miente. Queremos cambio real, asamblea constituyente. Por eso este mensaje para toda mi nación. Un cambio verdadero es cambiar la constitución. No queremos tus migajas, métetela por la raja. Hay que organizarse, defenderse, cuidarse, andar vivito en calle, carnavales y desfiles. Recuerda que los pacos se entretienen con Balí. Mucho montaje, Paco pegando saque. Estratega de un gobierno con miedo tratando un canje. El pueblo es coraza como Oye, marcha en gloria. La energía forma lucha, el canto escucha una capucha, una victoria. La historia construimos con esta gran hazaña. Artimañas, mano negra, me sonó de un tal piraña. De nombre Sebastián, el hombre meme, te aseguro. Lo juro por un pueblo, un bombazo a tu orgullo. El pueblo despertó, la gente se cansó de jubilaciones malas, malas, malas. El pueblo se cansó, la gente despertó de los sueldos miserables, bajos. El pueblo despertó, la gente se cansó de vivir el día a día y que no te alcance. El pueblo se cansó, la gente despertó de que me falte la pega, abajo los impuestos. El pueblo despertó, la gente se cansó. El pueblo se cansó, la gente despertó. El pueblo despertó, la gente se cansó. El pueblo se cansó, la gente despertó. En general a todos del CDP Molina 2, módulo 14, correspondiente a dependencia de la población, de imputados al interior de la pena, del penal, que hasta el día de hoy, con fecha domingo 6 de abril del año 2020, cuento un número de población de 55 internos solo en el módulo 14, los cuales se encuentran reunidos en su totalidad para dar la iniciativa a un movimiento de protesta llamado Luchando por Nuestra Libertad. Movimiento que pretende luchar por los derechos de imputados y condenados. Debido y a consecuencia de la pandemia mundial denominada como COVID-19, coronavirus tan fatal, igualmente poniendo especial atención al mensaje de la comisaria para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, haciendo un llamado urgente a la reducción del número de presidiarios alrededor del mundo para así evitar que la pandemia del coronavirus cause estragos en la cárcel, porque ya está causándolo en el mundo. Además de la incapacidad por parte del Estado de controlar el aumento masivo de infectados, anticipa por expertos una catástrofe nacional sin precedentes, provocando así también crisis carcelarias, caos y descontrol al interior de las cárceles del país, por el alto riesgo de contagio en dependencias hacinadas, denunciadas por distintos reportajes en materia de sobrepoblación, infraestructura, mantención e higiene, condiciones básicas de vida para el recluso. Por último, manifestar nuestra opinión a la opinión pública entre jurídicos competentes y legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados, en lo que se refiere al indulto general conmutativo despachado por ejecutivos y visto ya en primera instancia por la Cámara de Diputados, la que lo rechazó, debido a toda la problemática antes expuesta y el miedo que tenemos en nuestros corazones a morir presos, nos hemos visto en la obligación de pronunciarnos y organizarnos en nombre de todos los privados de libertad frente a una pandemia mundial que no tiene cura y que día a día suben los índices de muertes en todo el mundo. Exigimos que se respeten nuestros derechos como ciudadanos que nos pertenecen y no perdemos por el hecho de tener procesos penales con la justicia, de tal manera que se garanticen nuestros derechos y deberes constitucionales mediante los recursos de protección que serán presentados formalmente por nuestros abogados y familiares, poniendo atención y énfasis en la Carta Magna Constitución Política de la República, artículo 19 de los derechos y deberes constitucionales en su inciso número 1, que señala el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Ya que nuestro juicio está siendo vulnerado e ignorado por las autoridades gubernamentales en algunos aspectos y vacíos legales, que mediante un exhaustivo análisis, sin ser letrados en alguna de las ramas de derecho y movidos por la preocupación en un acto de desesperación y miedo, humildemente los hemos informado para pronunciarse mediante este informativo de una forma lo más clara posible, objetiva y tajante. Creemos particularmente que la aplicación del artículo 19, inciso 1 de la Constitución ha puesto una implementación distinta en la situación de las personas privadas de libertad y la sociedad en común del medio libre, situación que corresponde al Estado de Chile corregir y hacer un pronunciamiento al respecto. Mediante el siguiente ejemplo y comparación abrimos el debate y ponemos en tela de juicio nuestras inquietudes. De acuerdo al civil, podemos decir que él elige por voluntad propia su seguridad y protección del COVID-19, ¿cierto?, el coronavirus, a través de precauciones como el uso de mascarillas, guantes, higiene y exposición al virus, frecuentar lugares públicos o cuarentena. El Estado cumple su rol en los civiles poniendo cordones sanitarios, toques de queda, cuarentenas obligatorias, previniendo y sancionando con multas que van hasta los 50 millones de pesos e incluso penas de cárcel para las personas que violen estas medidas de protección, poniendo en riesgo contagios a la población y por ende la vida, integridad física y psicológica de las personas. De esta manera, el Estado hace valer este derecho a la ciudadanía, algo muy diferente al escenario que enfrentamos las personas privadas de libertad y que también el Estado debe garantizar a los presos. Con respecto a la situación de las personas privadas de libertad, los internos de diferentes penales, incluidos los habitantes del módulo 14 desde hace 3 semanas, y escúchenlo bien, hace 3 semanas, renunciamos al derecho a contagiarnos bajo nuestra responsabilidad, dejando de recibir visitas, las cuales podrían por nuestra parte contagiarse afuera e incluso traer el contagio del virus a la cárcel, sumado a una cuarentena extrema, extremadamente efectiva. Al estar nosotros en calidad de preso, no tenemos cómo contagiarnos, ni nosotros ni a ellos, bajo responsabilidad propia. Por lo tanto, el Estado debe hacerse responsable de un posible contagio y eventualmente muertes de personas, ¿cierto? Muerte de personas aquí dentro o fuera. La justicia debe juzgar y sancionar a los responsables de poner en riesgo la seguridad y vida de miles de personas privadas de libertad a nivel nacional y poner atención a imputados que por el hecho de estar procesados tienen el derecho a la presunción de inocencia, independientemente del delito que se investigue, hasta que un juicio determine y juzgue su participación o inocencia. ¿Y qué pasaría si no se libera a personas imputadas que tienen baja probabilidad de ser culpables debido a la falta de prueba científica, como huellas dactilares, grabaciones, detenciones infragantes, etcétera? ¿Qué pasa con ese grupo de imputados que llevan 1, 2 e incluso hasta 3 años, imputados que son inocentes, ya que todos en la cárcel no son culpables y se arriesgan a encontrar la muerte? ¿Quién será responsable por los imputados que serán inocentes y en un mal proceso son procesados, privados de libertad, encontrando una eventual muerte con el virus y con lo que se vive hoy? ¿Quién asumirá responsabilidad? ¿Quién? No queremos morir en la cárcel. No queremos morir en la cárcel. Solicitamos respetuosamente que se revise con un criterio netamente jurídico y objetivo los casos, sin importar su especie, sin importar en los cuales el Ministerio Público y la Fiscalía no cuenten con hechos concretos para comprobar culpabilidades. De esta manera, todos los imputados de una alta probabilidad de inocencia se les otorgue una medida cautelar sustituida a la prisión preventiva, tales como reclusión nocturna, arresto domiciliario completo, firma mensual y arraigo nacional. Arresto domiciliario completo mediante vigilancia intensiva y monitoreo telemático, o sea, el GPS. Hacemos un llamado desesperado, con mucho respeto a las personas legisladoras, a considerar criterios básicos en un Estado de Derecho y de democracia, como el respeto a la vida y la integridad física de todos. Pedimos que se deje de discriminar por errores pasados, ya apagados ante la ley. Para los condenados, que les queden 18 meses, porque es lo mínimo que establece la OMS para encontrar una vacuna o antídoto al virus, o sea, al coronavirus. Con los 3 ensayos clínicos y científicos de 6 meses, cada uno resguardando protocolos de efectos aseguradores, asegurando a la vacuna tiempo mínimo que pedimos para poder sustituir las medidas de prisión preventiva por una sustitutiva en libertad, como lo antes mencionaba. En mención a los enfermos condenados e imputados que tengan enfermedades crónicas con muerte inevitable por el contagio del coronavirus, que se les dé la posibilidad de conseguir un beneficio para su libertad. Con esto terminamos una serie de informativos que estaremos publicando, dando un claro mensaje a la población penal: contactarse y sumarse al movimiento carcelario luchando por nuestra libertad. Infórmense en nuestro canal de YouTube, Luchando por Nuestra Libertad, y que voluntariamente se ponga a disposición un vocero por cada sector de la población penal que apoye, y si todos lo unimos, haremos valer nuestros derechos y al menos escucharán nuestras peticiones, tal y como pasó el año 2003 con la ley 19.856 de rebaja de pena por buen comportamiento, donde gracias a la unión masiva de todas las cárceles de Chile y el apoyo de familiares y asesorado por abogados, etcétera, logramos que la ley no hiciera distinción de personas, ya que en un comienzo era solo para algunos. No permitamos que se haya aprovechado la situación y el caos colectivo por el coronavirus para favorecer especialmente a un grupo de adultos mayores por delitos de lesa humanidad de la dictadura militar. Exigimos la igualdad ante la ley, que nos ampara en el artículo 19, inciso 2, y habla sobre la igualdad ante la ley, o sea, todos iguales. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados, ni ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias, derecho que los protege de la clase política derechista que impulsa un gran proyecto para beneficiar a unos pocos. Ya, muchachos, gente en la calle, medio libre, gente que está detenida, presa, a cuidarnos del virus, justicia y libertad para todos, el derecho a la vida para todos. Queridos compas, ahí estábamos escuchando justamente a lo que es esta organización que se está realizando, los presos justamente se están organizando, y esto es en base a lo que estaba solicitando Amnistía Internacional desde el 31 de marzo, ya que este organismo internacional de derechos humanos envió una carta al Estado de Chile para que garantice la salud de la población carcelaria frente a la pandemia mundial coronavirus COVID-19. El documento de 4 páginas manifiesta preocupación producto del conocimiento de que se tiene respecto a las condiciones con las que sobrevive la población penal en Chile. En este informe, justamente del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 2019 indica, entre otras cosas, que la crisis de habitualidad en los recintos indica la misiva. El ataque menos de un año en su tercer estudio de las condiciones carcelarias en Chile del Instituto Nacional de Derechos Humanos identificaba graves falencias como las antes indicadas. Casi la mitad de las cárceles se encontraban rebasadas con su capacidad, obviamente. 11 de ellas en nivel crítico, y era notorio la falta de camas y de condiciones materiales básicas para la población privada de libertad. Muchas instalaciones tenían problemas de iluminación y de electricidad, de calefacción y aislamiento, de ventilación, de humedad y de falta de higiene. Además, se pronunciaban sobre los casos de privación del acceso al agua durante las 24 horas, insuficiencia de servicios de limpieza de forma permanente y escasez de profesionales de la salud disponibles. Es por esto justamente que también, con respecto al tema de la pandemia, se han unido diferentes presos de diferentes cárceles de Chile, en la cual Luchadores por la Libertad, se llama la organización, en la cual se están organizando justamente, valga la redundancia, para poder luchar por su libertad, ¿ya? O por lo menos por beneficios carcelarios, ¿ya? Hay que señalar justamente y hay que recordar, queridos vecinos, de que todavía dentro de lo que es la revuelta del 18 de octubre hay muchos, muchísimos presos políticos, ¿ya? Presos políticos que son cabros, que son chiquillos y son considerados justamente políticos porque el gobierno lo... están presos ahí por la ley antiterrorista, ¿ya? Así que, y por, bueno, por tenencia de aparatos explosivos y muchas cosas más también. Muchos de ellos, yo diría la mayoría, si no todos, están en prisión preventiva, ¿ya? Hay algunos que tuvimos la oportunidad de ver hace un par de días atrás, que volvieron justamente con sus familias, ¿ya? Volvieron por su libertad, ya, justamente con el tema de la pandemia. Así que solicitamos desde acá también, obviamente, la liberación de cada uno de ellos, ya, de cada uno de ellos, y no solamente de algunos, sino que de todos, ya. Así que estén en sus casas, ya, más justamente con este tipo de pandemia que es fatal y es mortal, compas, y que obviamente ya todos los días se están asumiendo más muertos. Muertos oficiales y muertos no oficiales, que yo diría que son muchísimos. Tal como decía un compañero por ahí, que es justamente de la Cruz Roja y estuvo participando de la Plaza de la Dignidad, obviamente ayudando también a los compañeros heridos, él decía de que se han realizado muchas pruebas, se han encontrado algunos contagiados de lo que es este virus, ya, pero resulta que hay muchas pruebas que todavía no están. Así que eso va a ir subiendo y hay muchísimos más contagiados a los oficiales, ¿ya? Así que eso, de alguna forma, no es tan difícil poder darse cuenta de eso también, ¿ya? Esto es Compas Ácrata con el tema La Cárcel, y luego vamos a escuchar a Caos Urbano con el tema Presos a la Calle. We'll be right back. saber lo que es la libertad. Quiero derribar los muros de la prisión. Quiero volver a ver de nuevo el sol. Quiero sentir el aire una vez más. Quiero saber lo que es la libertad. La libertad. La libertad. En sus vidas de mierda cierran la boca y no se rebelan, pero siempre hay alguien que no se aborrega y ofrece su vida por el ideal. ¡Presos a la calle! Presos de un estado fascista, democracia lo suelen llamar. Presos por no querer callarse. ¡Yeah! Asesinos fuera de la cárcel, la democracia les deja actuar. Hay asesinos que van a por ti, que torturan por salvar su paz. ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos a Calean! ¡Amnistía Osoa! Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. ¿Se fijaron, queridos compañeros, esa presentación del espacio de Trova? La cambiamos. Quisimos hacer algo un poquitito más grave, más acorde justamente a lo que son las lindas guitarras, las lindas cuerdas. Queridos compas, dentro de lo que es este espacio vamos a escuchar dos tremendos temas. Primero que todo vamos a escuchar La Esperanza Viene del Sur, que es justamente una unión de diferentes cantautores, trovadores latinoamericanos que se unieron y cantaron y grabaron el tema manifiesto del gran Víctor Jara, inmortal Víctor Jara. Y luego vamos a escuchar a Nano Stern nuevamente con el tema Regalé Mis Ojos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar un poquitito con respecto a lo que está pasando con la situación de Gustavo Gatica. ¿Ya? Eso lo vamos a tener después de vuelta justamente de lo que es la Trova Libre. Esto es La Esperanza Viene del Sur, manifiesto del gran Víctor Jara, y luego Nano Stern, Regalé Mis Ojos. Por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, que no es guitarra de rico.

mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente. Regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Oye, qué lindo tema. Si uno no llora, si no se te caen las lágrimas después de escuchar ese tema, regalé mis ojos para que la gente despierte de Nano Stern, creo que no tienes corazón. Hay que decirle qué manera de llorar justamente con la historia de Gustavo Gatica. Y Gustavo Gatica justamente sigue en la palestra. Ya, polémica generó la revelación del sumario realizado por Carabineros para indagar si personal de la institución estaba detrás de los hechos que dejaron ciego al joven Gustavo Gatica. Según la investigación, no existe certeza que la munición utilizada por Carabineros haya causado las lesiones oculares al ciudadano Gustavo Gatica Villarroel. No se descarta que las mismas lesiones pudieran haber sido provocadas por los mismos manifestantes que utilizaban distintos elementos para agredir al personal policial, ya que como se aprecia en los videos, en esos supuestos videos, hay un alto nivel de violencia en esa intersección, agregó la institución. A juicio del abogado de Gatica, el ex fiscal Carlos Gajardo, el sumario es deficiente y poco riguroso, ya que no hay dudas de los perdigones que hirieron al joven el pasado 8 de noviembre, fueron disparados por uniformados. ¿Ya? Por ahí se estuvieron viendo de hecho algunas imágenes en los canales de televisión que ponen en duda la versión de Carabineros. José Luis Martínez, realizador audiovisual, estuvo en el sector cercano a Plaza Baquedano cuando ocurrieron los hechos y grabó el momento exacto en que Gatica fue herido. Según el video, la situación se dio en medio de intensos enfrentamientos entre personal de fuerzas especiales y los miembros de la denominada primera línea. ¿Ya? En el registro se ve un grupo de individuos que estaba en la esquina de Vicuña Maquena con calle Carabineros de Chile, entre ellos Gatica, lanzando elementos contundentes contra la policía. Más tarde se escucha una serie de disparos contra los manifestantes, lo que generó los primeros lesionados a la altura de la cabeza. En las imágenes, supuestamente, se ve a Gatica llevándose las manos a la cara en medio de un río de disparos. Sus ojos ya estaban ensangrentados. Rápidamente fue llevado hacia un puesto de emergencia ubicado en unos metros más allá, donde le dieron primeros auxilios hasta el punto de llegaron más personas heridas en diferentes partes del cuerpo. Martínez aseguró que también resultó lesionado. Yo estaba grabando con cámara, me podría haber tocado a mí. Estaba en el mismo lugar, puntualizó. ¿Ya? Eso es justamente lo que se ha sabido y lo que está realizando Carabineros de Chile con respecto a lo que son las lesiones de Gustavo Gatica. ¿Ya? Está realizando un sumario, ya que ellos piensan de que pudieron haber sido los mismos manifestantes que estuvieron y que hirieron a Gustavo Gatica. Perdón, oye, no estoy aplaudiendo. Esa onda, ¿no? No tienen cómo salvarse, ¿ya? Pero bueno, ya obviamente el destino dirá de que efectivamente fue Carabineros de Chile y tienen que ser juzgados justamente como tal. Y le deseamos lo peor justamente a cada uno de ellos, ¿ya? Así que fuerza, Gustavo, nomás desde acá te mandamos un gran abrazo. Tu historia a nosotros nos acongoja muchísimo, porque sabemos justamente y estuvimos ahí en la misma Plaza de Dignidad sabiendo y viviendo en carne propia todo lo que estaba pasando. Y así que nos pega mucho, nos golpea mucho lo que es tu historia, no solamente tu historia, sino que a través tuyo, también a todas las personas que resultaron heridas dentro de lo que son las manifestaciones desde el 18 de octubre, ¿ya? Esto es Compás Dracma con el tema Verte Morir, porque es lo que deseamos a cada uno de los pacos de mierda que justamente le hicieron daño a Gustavo Gatica, y junto con eso también a todos y cada uno de los compañeros, ya que estuvieron en las manifestaciones desde el 18 de octubre, ¿ya? A ellos ya deseamos verlos morir, ya no solamente a ellos, sino que al gobierno en su totalidad también, ¿ya? Dracma con Verte Morir, y luego el proyecto Dignidad con el tema El Matapacos, que justamente también queremos nombrarlo porque ya se transformó en un símbolo de la rebelión, El Matapacos. Proyecto Dignidad con El Matapacos, y primero Dracma con Verte Morir. Thank you. apareció. Pero como loco el perro apareció y con toda la rabia a ti te ladró. Y a todos los cabros los ayudó y tú te cagaste y hasta te corrió. El negro mata pato, superhéroe nacional, símbolo de lucha, paz y libertad. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. ¿Te digo algo? Le pusimos. ¿Sí o no le pusimos con la presentación o no? ¿Le gustaron? Quedaron buenas. Igual o no. Ya, queridos compas, vamos a dentro de lo que son este espacio que también se ha mantenido dentro de lo que son estos 9 temporadas. No, 8, 9 temporadas. Vamos a ir a escuchar justamente a los nuevos sonidos de la rebelión. Esto es Viejo Ted. Esto es un tema lanzado ya hace un par de días atrás. Vamos a escuchar el tema Espiritual, ya que habla justamente en contra de Carabineros de Chile. Así de simple, en contra de la policía, ACAP, ¿ya? Luego vamos a escuchar Orígenes, con un tremendo tema también dedicado justamente a lo que es lo que está sucediendo a nivel nacional. Vamos a ir a escuchar Mentira. Entonces, Viejo Ted primero que todo con Espiritual y luego Orígenes con Mentira. Los nuevos sonidos de la rebelión siempre tienen un espacio acá en la Contra Babilón. Creo que serías un policía bastante hábil. Ah, qué insulto. Policías van al cielo, pues seamos su infierno. Una espina venenosa clavada infectándoles en el cuello. Somos fuego, la metra cae, la pólvora de Heriberto. Somos Norma Vergara atacando bancos en febrero. Como el lobo disparando y astillando la ventana del tirano. 1984 años han pasado y lo has notado. La pesadilla de Orwell con los años ha empeorado. ¿Y dónde estamos? Hemos dejado la puerta abierta que nos quiere ver de esclavos y que nuestras manos rompan candados, que el horizonte se derrame con la sangre de burgueses y bancarios. No vamos a arrodillarnos, vamos a reencontrarnos con el fuego en el ocaso del mar, donde los pájaros enseñan a hablar aquel lenguaje de las bestias, para que entiendan que solo en la calle y con violencia está completa nuestra esencia. La sangre pesa. Solo en la calle los cometas prenden fuego nuestras mechas que están de fiesta. 1-3-1-2, mi policía bastarda, no tengo olvido ni perdono. 1-3-1-2, con mis hermanas en las calles somos mucho más que dos y eso no es todo. La historia puede dar muchas más vueltas, tormentas negras que están en el calor y somos viento. Cuando las aguas me llaman me acerco corriendo contento, respiro y entro, yo. Las ciudades apagadas parecen moverse lento. Nunca fue un juego que la vida se presente ante nosotros como un mar de buitres negros. Despedazan carne y tú nunca seas esa presa perfecta para sus bla bla planes. Tenemos hambre, ya, yeah, the belly full. I'm bad, we angry. Yeah. Emborráchate con cannabis de veneno, queroseno y bañate en el fuego. Y espero que tus huesos sobrevivan al siniestro para dárselo a tus perros y degollarlos con el cetro de mi más profundo resentimiento criminal. Espiritual como la ira contra el capital. Y al despertar plantar semillas, ese es mi final. Espiritual como la ira contra el capital. Y al despertar plantar semillas, ese es tu final. Ese es mi final. Vive en todas partes. Ah, shit. Ah, que nunca Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Hemos escuchado fuerte y claro la voz de la gente, la voz de las chilenas y los chilenos que han expresado pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Frente a los hechos graves de violencia y destrucción, el gobierno ha reaccionado cumpliendo con su deber y utilizando todos los instrumentos que nos otorga la Constitución y la ley. ¡Mentira! Cuando te digan en la tele, ¡mentira!, que la vida va a mejorar, ¡mentira!, no le creas ya más nunca, ¡mentira!, solo te quieren engañar. Mentira cuando diga la salud va a mejorar, que los sueldos van para arriba, la miseria va a acabar, los políticos a sus hijos los mandan a estudiar, con impuestos que los pobres tenemos que pagar. Del caos, sí. Se trata de dividirnos, sí. La derecha y la izquierda, sí. En la tele son pero rivales. Pero cuando se apaga la fiesta va a comenzar, con el destino de mi pueblo ellos van a negociar, con sus leyes no tortura, ¿cómo vamos a avanzar? Democracia aún huele a dictadura militar. Te digan en la tele, ¡mentira!, que la vida va a mejorar, ¡mentira!, no le creas ya más nunca, ¡mentira!, solo te quieren engañar. Tu política del caos, ¡sí!, se trata de dividirnos, ¡sí!, la derecha y la izquierda, ¡sí!, la tele son rivales. ¿Sí? Quiero saludar a toda la gente que ha podido llegar a este espacio que se llama el Túnel de las Raíces. Agradecer porque hoy día el pueblo mapuche y el no mapuche se une para decirle no al coronavirus para Lonquimay. Pero para eso necesitamos decirle a la gente ajena de nuestra comuna que pueda respetar nuestra decisión. Y para eso queremos decir que nuestro acuerdo que hemos logrado hoy día como lonquimayino es que solicitamos que el flujo externo sea realmente para emergencia y abastecimiento con el control sanitario respectivo. Solicitamos a los ciudadanos de Lonquimay no a salir de la comuna, no a salir a otra comuna. Solicitamos que la locomoción colectiva se paralice, la locomoción interprovincial. Solicitamos el cierre total del túnel de las Raíces. Decirle que el túnel de las Raíces nos pertenece como lonquimayino. Por lo tanto, es necesario que aquí en este túnel de las Raíces haya un cierre total en horario de toque de queda. Solicitamos que el cierre total de la coordinación con la Municipalidad de Lonquimay y el hospital para que haya un control sanitario del flujo de personas en la zona urbana. Solicitamos que la delegada presidencial de la Araucanía se haga presente en Lonquimay para coordinar todos los puntos expresados anteriormente. De esta manera, decirle a los turistas que hoy día nosotros lamentablemente tenemos que decirle no lo podemos recibir. Queremos que por favor nos entiendan, quédense en su casa. Esta enfermedad ha matado a miles de personas a través del mundo. Y hoy día nosotros, si estamos acá y queremos que la autoridad entienda, es porque estamos velando por nuestra familia, por nuestra gente de esta querida comuna de Lonquimay. Agradecer a los dirigentes urbanos que se hicieron presentes y han sido valientes el de llegar hasta aquí hoy día con nosotros. A don Víctor Cid, señorita Paulina Viludón, al señor Gonzalo Huique y Mayra Muñoz. Vamos a seguir en la lucha incansablemente para cuidar nuestro territorio de Lonquimay. ¡Maichi huevo! Marichi Weu, por siempre, queridos compas. Ahí teníamos el audio con respecto al territorio pehuenche de Lonquimay, ya, con respecto a la organización de los pueblos, en la organización justamente de los Peñi y las Lamnien, en la cual diferentes comunidades mapuches pehuenches se movilizan cerrando el túnel de acceso de Lonquimay, ejerciendo el control territorial y defensa de las vías presentes en ese territorio frente al avance del COVID-19. Esta acción se genera con el objetivo de evitar más contagios entre la gran cantidad de personas que se movilizan por ese lugar. De esta forma, los LOF movilizados hacen el ejercicio civil de resguardar a la gente de Lonquimay y tomar propia acción frente a la nula acción del Estado chileno. Al mismo tiempo, los LOF llaman a generar conciencia en los diferentes territorios del Huelmapu, donde también se han comenzado a movilizar frente a esta arma del enemigo que no se deja ver. ¿Ya? Esto es una noticia en desarrollo y la cual es las comunidades, de hecho, diferentes comunidades están firmando justamente este comunicado. Dentro de lo que son estas movilizaciones también, queridos compas, ya queremos informarles de que fue detenido nuevamente el lonco Alberto Curamil, que se encontraba, que se dirigía justamente al territorio de Lonquimay en apoyo a los LOF que se encontraban bloqueando el túnel de protesta sanitaria para frenar el avance del COVID-19. Ya, según se informa, ambos dirigentes, que estamos hablando del lonco Alberto Curamil y el huerquén Álvaro Millalén, fueron detenidos, fueron golpeados, de hecho. Ambos dirigentes habrían sido golpeados y posteriormente separados, perdiendo contacto sin saber su situación actual. Esto es justamente una noticia en desarrollo, ya se agradece la discusión con respecto a esto también. Y bueno, probablemente dentro de los próximos días vamos a tener mayor información, esperamos, justamente sobre lo que es la liberación del Lonco también, junto con eso también del Huerquén, y no solamente de ellos, sino que todos los presos políticos, ya sea mapuche, internacionales, políticos de todo el mundo, compas, ¿ya? Siempre lo hemos dicho como programa anticarcelario que somos. Ya, queridos compañeros, nos vamos a comenzar a despedir, ya, porque ya finalizamos, no tenemos actividades, tocatas tampoco tenemos. Sí, porque lata. Pero bueno, ¿Qué pasó? Sí, pues vamos a tener que irnos, pues, queridos compas. Así que nos despedimos sin antes agradecerles a cada uno de ustedes la sintonía, obviamente, dentro de lo que es esta hora y media de programa, comenzando la novena temporada de Contra Babilón. Agradecemos a cada una de las radios cómplices de La Contra. Va a estar este mismo programa a través de las redes también para que lo puedan escuchar, si es que se lo pierden. Si es que no lo quieren escuchar, déjenlo y pásenlo de largo, así de simple. Y si es que lo quieren escuchar, esperamos obviamente que sea de entretención y de información para cada uno de ustedes. Y lo importante también, que les guste y le agrade la buena música, porque no nos encasillamos solamente en un estilo musical o en dos, sino que tenemos una extensa gama de estilos musicales. Solamente lo que nos lleva, lo que nos atrapa, es el contenido antisocial, así de simple, antisistémico, contra la Babilón. Esa es la mano, esa es la idea del programa. Nos despedimos con un tremendo temón dedicado justamente al gran pueblo nación mapuche. Esto es Coñumán. Vamos a ir a escuchar Wey Chape, dedicado también a Alberto Curamil. Ya, queridos compas, muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en una semana más en esta novena temporada de La Contra Babilón. Boom. No sé si se hace o se nace, pero sé que pase lo que pase. Voy a seguirse cuidando, cabros. Ya, como les comentamos y les volvemos a repetir, las personas que se puedan quedar en casa, quédate en casa, weón. No salgáis. Y las personas que lamentablemente no pueden quedarse en casa, bueno, cuídense lo más posible para poder cuidar a los nuestros, porque el gobierno no lo hará. Ya, así que por eso justamente las comunidades también se están organizando para poder cerrar estos accesos y no vaya la gente. Que puede ser obviamente un foco de contagio. Así que a cuidarnos, cabros. Si no nos cuidamos nosotros, nadie más lo hará. Ahora sí, nos vamos con Coñumán, Wey Chafe. Ni siquiera se pueden tocar. Por un lado, claro, está lo material, pero por otro, y no menos importante, también está lo espiritual. Boom, no sé si se hace o se nace, pero sé que pase lo que pase. Yeah, mi orgullo se satisface al saber que soy parte de un pueblo Wey Chafe. Muchos luchan piolas en silencio, no se alumbran, yeah. Pocos escuchan antes de hablar, el eco los noquea. Solo los Wey Chafes reales guerrean donde sea, y sea como sea, pelean con quien sea. Muchos luchan piolas en silencio, no se alumbran, yeah. Pocos escuchan antes de hablar, el eco los noquea. Solo los Wey Chafes reales guerrean donde sea, y sea como sea, pelean con quien sea. Wey Chafe es aquel que con bases defiende a su pueblo de los Winca Huestache. Wey Chafe pa' mí es aquel peñi que sabe que deben enseñarle mapuche a su fotumbo, a su ñahue, y lo hace. El Wey Chafe respeta y cuida la tierra, y también la recupera de ladrones que la encierran. El Wey Chafe busca enterrar su ego, entendiendo que ser mapuche es una responsabilidad y no un juego. El Wey Chafe sabe sacar un perdón cuando está mal, y cumplir con lo que ha dicho es normal, pues su palabra es leal, vale más que un dineral. El Wey Chafe luchará por lo que quiere si es real. Un Wey Chafe escucha y plantea ideas, un Wey Chafe crea, un Wey Chafe no solo postea, yeah. Un Wey Chafe es una planta de esperanza que aquí broto muchas veces en el anónimo y no busca fotos. Wey Chafe para mí son las abuelas que llegaron del campo sin conocer una escuela. Sin situación buena encontraron la manera de formar y echar pa'lante una familia como fuera. Wey Chafe es el chacha y panadero que trabajó sin freno pa' un patrón extranjero, y se dijo a sí mismo que nada lo iba a vencer hasta que su hijo tuviera mejor educación que él. Wey Chafe tiene paciencia porque el Wey Chan es lento. El Wey Chafe no está solo en los libros ni en los cuentos. Wey Chafe es todo mapuche que ha luchado en su tiempo y que se mantuvo vivo cuando lo quisieron muerto. Muchos luchan piolas en silencio, no se alumbran, yeah. Pocos escuchan antes de hablar, el eco los noquea. Solo los Wey Chafes reales guerrean donde sea, y se sea como sea, pelean con quien sea. Muchos luchan piolas en silencio, no se alumbran, yeah. Pocos escuchan antes de hablar, el eco los noquea. Solo los Wey Chafes reales guerrean donde sea, y sea como sea, pelean con quien sea. Wey Chafes, el mapuche de ciudad, que viaja para el sur y deja la comodidad, que camina para conocer más de una realidad, porque sabe que la unidad es una gran necesidad. Del güey chafe busca su origen, busca la verdad, por eso es que siempre visita su comunidad. Su sentido común lo incita a solidarizar con otros güey chafe que están privados de libertad. Los güey chafe son personas que luchan por la justicia y no son los terroristas que muestran en las noticias. Un güey chafe puede ser hombre o mujer, yeah. Un güey chafe por dinero no se dobla. Creo que en mi pueblo se tiene que ver que los güey chafe existen en el campo y en la pobla. Güey chafe, ya en claro que fue Lefraro, Pelonzaro, Catrileo y otros muchos que lucharon. Pero yo paro, me detengo en los que se han olvidado, en los anónimos que el tiempo los ha invisibilizado. Anónimos como aquel Peñi que fue alcohólico y el pulco en su vida era cotidiano y crónico. Con dramas terminaba después que se emborrachaba, peleaba con la familia e incluso fue a dar a cana. Cada jarana lo alejaba más de personas que amaba, más problemas acopiaba, más profundo se enterraba, hasta que un día no aguantó más ese ritmo. Tocó fondo, entonces se dijo a sí mismo: soy más que esto, tengo familia y mi güey. Se convirtió en güey chafe cuando enfrento al alcoholismo. Muchos luchan piolas en silencio, no se alumbran, yeah. Pocos escuchan antes de hablar, el eco los noquea. Solo los güey chafes reales guerrean donde sea y sea como sea, pelean con quien sea. Muchos luchan piolas en silencio, no se alumbran, yeah. Pocos escuchan antes de hablar, el eco los noquea. Solo los güey chafes reales guerrean donde sea y sea como sea, pelean con quien sea. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.